It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. Serve God and live, my friend, and it will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Enjoy yourself, enjoy yourself, it's later. Viernes accidentado, viernes con sed de venganza para Carpenocten. Viernes al fin, buenas noches Maurito, buenas noches T, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Muy bien. Siempre contento de estar acá. ¿Todo tranqui? Todo tranqui, una semana larga, de chicle se me hizo a mí. Está mi compañero de vacaciones. Es una goma. La línea C del subte no anduvo en toda la semana. Un día paró el tren. Pero bueno, acá estamos. No te vi cagando cascotazos a los que estaban cortando la ruta. No, no, para nada. Me fui huyendo hacia el 37. Está muy bien. Está muy bien. ¿Cómo se llama? La gente que viaja. El usuario que huye sirve para otro paro, para otra movilización. Y va a seguir hace una semana más. Te cuento. Opa. El subte. Y espero que cuando yo me reintegre a trabajar ya ande, porque si no, no voy a ir tampoco. Me va a pasar algo. Me va a pasar algo que no voy a poder ir. Es fácil. Para. Vamos a arrancar con una breve anécdota, linda anécdota, contada por el gran Ruso Berea. Arquero de Talleres. Sí. Ex arquero de Talleres, obviamente. Cuenta el Ruso. A medio de los 80 yo tenía una parrilla llamada Choripalandia. Se mató, Que quedaba enfrente del cine de Avellaneda, donde hay ahora un Jesús te salva. Un día nos falta el parrillero y en medio de la locura de atender todo, la parrilla, la cocina, las bebidas, cae Papo. Esas cosas, esas conexiones que hoy el viejito se viene con una casaca de Papo que está mortal. Me dan miedo esas cosas, Mauro. No te asusté, chopo. Bueno, dice que Papo iba cada tanto a la parrilla, ¿no? Lo saluda al Ruso y le dice, ¿cómo va Choripalandia? No vino el boludo del parrillero. Enseguida se sacó la remera y le preguntó al Ruso, ¿cómo están haciendo los choris? ¿Están marcados? ¿De qué tamaño son las lonjas de vacío? El tipo con sus pantalones hizo de parrillero toda la noche. La parrilla cerraba tarde porque esperábamos que termine la última función del cine. A eso de la 1 de la mañana caen 3 pibes del doque que piden 3 choripanes y 1 litro de vino. Entonces uno le dice al otro, a los otros dos en realidad, che, es Papo, callate que ya te pegó el vino, le dice el otro. Papo, que escuchó la cena, se acerca y le dice, sí, soy Papo, ¿qué te pasa, boludo? ¿No puedo ser Papo y hacer choripanes? Un grande el carpo. Polémico. Con su humildad, con su rock, así que vamos a arrancar con un tema de Papo. Yeah. Bueno, pasaba algo ha cambiado del capo. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos noticias, de todo. Personajes. Tenemos noticias, personajes, estadísticas, jueguitos. Bueno, de todo. Maurito. Yo estoy anotando los chivos para no olvidarme ninguno con lo veo muy aplicado, lo veo muy aplicado. Lo quise hacer antes, pero tuve inconvenientes con la compañía de suministro eléctrico, a quienes mandamos nuestros gratos saludos y nuestras bendiciones para este año 2020. Le podemos mandar un saludo los hermanos Pablo y Maxi de Sporting, que nos van a escuchar. ¿Están ahí? Sí. Muy bien. Los Piccinini. Jodeme que son hermanos. Sí. No lo hubiera sacado. Sí, sí. Son el vinagre y el aceite. Sí. No preguntes cuál es cuál. No preguntes cuál es cuál. Vamos con una efeméride. Ay, me gustan. Es un poquito larga, pero bueno, vale la pena. Yo creo que una de las cosas más lindas que disfruto, aparte de la música, claro, está más que obvio eso, es ver una buena película. También reírme, también hacer reír. En el colegio la pasaba bien, no estudiaba nada, pero la pasaba bien, me reía mucho, la primaria, la secundaria, cada tanto llamaban a mi vieja se peleaba con la profesora, la ligaba yo también, Tercera Guerra Mundial era más o menos, pero la última vez que me citan a mi vieja, la agarra la suegra de mi hermano. Y le digo, Elba, me tenés que salvar, le digo, porque si llaman de vuelta a mi vieja me mata, la pudre toda en el colegio. Y se hizo pasar por mi vieja una capa, Elvita. Qué bien. En el Lincoln de Banfield. Vivía 7 cuadras encima. Bueno, quien siempre me hizo reír, a mí, el primero allá arriba, es el negro Olmedo. El negro siempre me puede, siempre. Y en una época en la cual yo era muy chico, que si bien no lograba entender todos sus chistes, me causaba simpatía y empatía también. En esa época de hiperinflación, de heladera muy vacía, muy vacía, esperábamos el programa junto a mi santa madre y a mi hermano. Si bien yo era chico, como dije antes, tendría 10 años más o menos, tendríamos, ¿no, Dani? En esa época no tocaba botón. Sí, 83, coincido, 85. Sí. Sí. Bueno, me daba cuenta que mi vieja hacía todo lo posible por salir de la situación delicada que estábamos. Venía mi hermano, molido del laburo a la noche, con 2 mangos en los bolsillos. Entonces llegaba ese momento donde los tres nos poníamos frente a un único televisor de la casa, 14 pulgadas, blanco y negro, a esperar No Toca Botón. Yo recuerdo que me hacía muy feliz ver a mi vieja y a mi hermano cagarse de risa literalmente, grotescamente, a más no poder. Y yo lo veía como un descanso que les daba la vida a ellos, que vivían preocupados, cansados, explotados. Y es por eso que yo siempre le voy a estar agradecido al negro Olmedo. Y un poco a Hugo Sofovich. Claro. Hugo. Hugo. Ah. El bueno. El bueno. Cierto, cierto. O el menos malo, ponele. El bueno de la película. Así que, por hacer feliz a mi familia, aunque sea esas 2 horas, que tanto se lo merecían. Esto es una especie de aclaración que no creo que valga la pena, pero lo vamos a aclarar. Era otra época, otro humor. Era sano realmente porque Olmedo era un tipazo en su vida. Y mi vieja algo que no tenía era machista porque crió a 3 hijos sola y huérfana. Así que no me corran con el feminismo. Desde la pantalla son pocas las personas que cuentan con ese don de hacer reír, ¿no? Eso se lo dije al licenciado también. Es lindo. Para mí Olmedo, Chaplin, Chespirito, Capusotto, los primeros cortos de Mr. Bean, el Gordo Porcel también. Y también de chico miraba al señor Benny Hill. Grosso. Grosso. Muy chico era. Que en realidad, imagínense, no había cable, no había nada. Lo veía mi padrino, que en sí tenía televisor a color, el hincha de Ferro. Mira. Y su heladera bien llena. La cosa era así. Como mi familia era muy pobre, no sé si se habrán dado cuenta, y no tenía plata para mandarme ni siquiera la pileta, mi mamá me mandaba todo dinero de mi abuela. Anda a joder a tu abuela. Mi única abuela, claro, ¿no? Pues mamá era huérfana. Ahí me la pasaba todo enero, feliz, y con muy poco, o sea, con callejear todo el santo día y volver todo mugriento, bañarme, cenar y ver la tele. Luego de la cena, mis padrinos, los chetos, hacían café, hacían sobremesa y veían un programa que recién llegaba a la Argentina y que, como era un poco subido de tono para la época, empezaba a las 11, quizás a las 12, yo creo que empezaba a las 11. Claro, era el show de Benny Hill. Y yo recuerdo que me gustaban mucho los sketch mudos. Excelente. Eran buenos. Excelente. Rapidísimo ahí con el peladito. Y la música, porque la música, a eso venimos, ¿no? A eso venimos. Bueno, cuestión que el 21 de enero, que fue miércoles, ¿no, Maurito? De 1924, nace Alfred Hill en Southampton, sur de Inglaterra, por el Canal de la Mancha. Eso sí me fijé, quería saber dónde había nacido. Humorista con una chispa simple, gags a montones, una cara con gestos únicos. Eso era lo que garpaba, creo, de Benny Hill, ¿no? Claro. Sus gestos, sus caras. Fue el único cómico al cual... No, el único. Después investigué más y no fue el único. Pero Charles Chaplin lo admiraba. También admiraba a Cantinflas. Bueno, nada más ni nada menos, ¿no? Que te admire Charles Chaplin. De chico, el señor Benny Hill laburó como lechero, operario, conductor. Su abuelo lo inició en el espectáculo como partener y ya lo presentaba como Benny Hill en cenas, shows, varietés y teatros. Hizo radio durante la guerra, Segunda Guerra Mundial, y luego participó en esporádicos programas de TV. Hasta que en 1955 lo llama nada más ni nada menos que la BBC de Londres. Y le propone hacer el show de Benny Hill. 1955, yo ahí... Sí, la verdad que pensé que era un poquito para acá. Porque nosotros acá lo veíamos en los 80. Hay muchos programas igual, ¿eh? Sí. Porque bueno, ahora después vas a ver que se va de ahí y firma con otro. Bueno, ahí comienza su verdadera carrera de comediante, aunque nunca deja de hacer Shakespeare, ¿no? En 1969 tuvo una batalla legal que amenazó su carrera por su humor sexista y vulgar. La BBC al toque se abrió de gamba, dio por terminado el show. Sin embargo, muchos medios se lo disputaban porque tenía mucho rating. La cadena Thames Television, esos son los que vinieron acá para mí. Los de la BBC no vimos, los de Thames Television. Sí, puede ser. Reinició la emisión del show y estuvo 20 años. Seguramente. Sus shows se convirtieron en tabú en Inglaterra, por lo que la cadena no lo pasaba en Reino Unido. O sea, no se pasaba en Inglaterra el show. Sigue prohibido hoy. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué abiertos que están ahora. Pero, ¿qué hacían? Lo vendía por todo el mundo. Anota, viejito. España, Portugal, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile, Perú. Compraron todas las temporadas, ya que el show fue un éxito global. En el año 90 comienza a tener problemas de obesidad, pesaba más de 100 kilos y le provocó problemas renales y un infarto. Febrero del 92 recibe un llamado inesperado. Fue invitado a Suiza por un personaje anónimo que le costeó el viaje. Al llegar fue conducido a una mansión donde fue recibido por Geraldine Chaplin con la colección completa de los videos de su temporada desde 1955 hasta 1977, fecha de la muerte de Chaplin, porque en realidad que los grababa era el gran gigante eterno Charles Chaplin, el más grande de todos. También le mostró la grabación de una nota donde Charles lo elogiaba como la aparición más fresca e interesante de ese invento llamado televisión. Benny no tenía casi ningún amigo, no se casó, no tuvo hijos, pese a tener una fortuna, no tenía bienes materiales, no tenía casa, no tenía auto y alquilaba un departamento cerca de los estudios y se manejaba en taxi. Te banco, vení. El 24 de abril del 92, uno de sus pocos conocidos se extrañó de no verlo un tiempo y fue a la casa de Benny Hill, donde lo encontró muerto en un sillón frente al televisor. Había muerto el 19 de abril. Encontraron una nota escrita de hacía un año atrás donde declaraba dejar 10 millones de libras ¿a quién? ¿A los gatos? Muy fuerte. A sus ex compañeros de elenco. Lo que derivó en una batalla legal con los sobrinos. Ese pensé que me ibas a decir, los sobrinos. Hijo no tenía, pero tenía sobrinos. Qué hijo de puta los sobrinos, ¿no? Si se lo dejaron al elenco, claro. Le hicieron bolonqui, igual por sangre, ¿viste? Porque, vaya a saber, le encontraron que no estaba certificada por escribano. Y bueno, un poquito para acá, un poquito para allá. Repartieron. Sí. Más allá de las posibles polémicas hacia Benny Hill, hay que decir, y sin la menor duda, que es uno de los grandes capocómicos del mundo. Trajimos el tema del show de Benny Hill y el tema de No Toca Botón, que es un temazo y que te causa ¿Francés? Esa sensación. Yo escuchaba el tema de No Tocas, claro, No Toca Botón y ya la música tiene eso, ¿no? A ver, dame un poquito. Ya sabía que te ibas a reír. Sí. We'll be right back. pensée. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parfait. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Bien, aquí estamos. DT, ¿vamos a las noticias? Sí, empecemos por la triste. Falleció Juan José Pizzuti, 92 años, para muchos, y creo que el mejor técnico de Racing de la historia, ¿no? Bueno, sigamos. Acá hay que mencionarlo, ¿no? Un grande. Cosas que pasan, un grande. Lejos, y el mejor técnico de Racing. Según los viejos, que yo he escuchado, mis viejos y mis tíos, jugaba muy bien, ¿eh? Ah, mira, ese dato no lo tenía. Jugaba de 8. 39 partidos invicto. Invicto, ¿no? Sí, el equipo de José, uno de los equipos más grandes de la historia, ¿no? Así que bueno, nada. Las condolencias para la familia. Vamos a lo lindo. Sí. El Kun Agüero se convirtió en el máximo goleador extranjero de la Premier. ¿Sabías eso vos? Sí. Ya era el máximo goleador del City, ¿no? Sí. Pero bueno. Hizo 177 goles en 255 partidos. Alto promedio. Y en general, contando los no extranjeros, está tercero, ¿no? Ay, ahora iba eso. Ah, perdón. No, pero por favor, muy bien. Superó a Titi Henry, que hasta este momento era el extranjero más goleador de la Premier, que tenía 175 en 257. Ahí también, ¿no? Buen promedio de Titi. Sí. Tremendo lo de Agüero. Es junto a Lampard. Comparte la posición con Lampard, pero Lampard jugó 609 partidos. Otra posición. Otra también. Posición también, bueno, pero hay que aclarar de si jugaba otro, sí, pero jugó. Más del doble del partido que jugó el otro. Casi el triple, te diría. No, el triple. 175 a 609, más del triple. El primero es Alan Shearer, que tiene 260 goles. Pero en 441 partidos, jugó toda su carrera en Inglaterra, ¿no? Le debe que está la Premier. Obviamente. Bueno, desde acá, nuestras felicitaciones al Kun. Y siempre lo banqué, lo seguiré bancando, me parece un crack. De los argentinos terrestres, el mejor, si me permitís, Mauro. Sacando a Messi, que es extraterrestre, de los argentinos, para mí es el mejor. No sé si porque soy delantero y lo admiro, pero la verdad... Me parece un crack con todas las letras. Y bueno, nada. Números impresionantes. Y también batió otro récord, que es el de mayor cantidad de hat-tricks. Hat-tricks en Inglaterra. En Inglaterra, superando al propio Alan Shearer. Ahí sí lo superó. A Alan Shearer, que íbamos ahí, pero muy bien, estamos adelantándonos. Me sirve. No, no, es impresionante. Es impresionante. Estamos hablando del mejor, uno de los mejores nueve de Inglaterra, goleador, sí. y Agüero, impresionante. Tremendo. Aparte, más allá de sus virtudes técnicas, que es guapo, que le pega con las dos piernas, su calidad técnica, tiene muchos goles de cabeza, siendo bajo, ¿no? Sí. Por ser un 9, eso también, y más en la selección también, que habíamos hablado la otra vez, creo que tiene 9 goles de cabeza. Hace mucho goles de cabeza. Cabecea muy bien. Y jugando en equipos también, que el Atlético de Madrid, un grande venido a menos, y un Manchester City que hacía 45 años que lo sacó campeón. Grité ese gol. ¿Sabías eso vos? No. Estaba mirando en directo ese partido, pero no por mirarlo. Me digo, bueno, pero estaba ahí ese Zapping y estaban jugando el City. No sé cuántos años hacía que no salía campeón. 44, muy bien, Mauro, con los números. Iban 2-2, minuto 93-50. Yo al minuto 90 digo, bueno, sabía que tenía que ganar para salir campeón. Bueno, me lo quedo mirando. Y bueno, hace el gol, el Kun. Dije, gol, me encantó que lo haga él. Y bueno, a partir de ahí es, creo que una leyenda para el Manchester City y también para el fútbol argentino. Que no nos olvidemos que es el tercer goleador histórico, ¿no? Detrás de Messi y Batistuta. Así que bueno. Lo que me pareció raro, perdón, que le hayan hecho, ¿cómo se llaman? El pase. Claro, eso es lo que me pareció raro. Hoy está bien, hoy habían dicho que se lo hacían por un año más, pero era muy raro, o sea, que le hayan dicho eso. Y bueno, a veces ahí, viste, también cómo son los dirigentes. Es un tiro y afloje, igual todavía es joven el Kun, ¿no? 31. Independiente le dio el pase 31. En su momento a Antonio Sacre. Sacre son ustedes. Sí. Y fue a jugar a Sastre y fue a jugar a San Pablo, a Brasil, para hacer la diferencia económica. Principio del 40, Antonio Sastre. El mejor jugador de la historia, según mi tío el Negro. Más bohemio de los más feos, el que más me parezco yo, el soltero, que Dios lo tenga en la gloria. Bueno, decía que Antonio Sastre era cuando, viste cómo son, cuando había salido a Maradona, muy bueno, no, pero mi viejo decía Moreno, él decía no, Sastre era el mejor de todos. Bueno, el sub-23 el otro día debutó, que habíamos hablado, con un triunfo contra el local Colombia, 2-1, ganó muy bien, me gustó cómo jugó, lo vi todo ese partido. Tenía un poco de hambre de fútbol. Él juega con Chile. Que ahora, a las 10:30. A las 10:30 porque quedó libre. Son 5 equipos, vamos a explicar. Y Chile ganó los 2 partidos. Así que bueno, ahí es un partido decisivo porque le queda Ecuador y Venezuela después, ¿no? Son 2 zonas de 5. Clasifican los 2 primeros de cada zona. Y a los Juegos Olímpicos... van los 2 primeros del cuadrangular difícil, final. Es difícil, pero es difícil, es difícil. Pero el tema primero es clasificar y después vemos, ¿no? Después vuelven a jugar, ¿no? ¿Viste cómo es esto, Mauro? Sí. Volvió el fútbol de primera con un partido atrasado y vuelve este fin de semana con todo. También vuelve el ascenso. Talleres juega el martes, 21 horas de local con Tristán Suárez. Es este torneo, creo. Buenas noches, el primer partido del ascenso lo abrió Doc Sud con el Porbe. Perdón. Para la gente del Porbe, empataron 0-0. Juega el hermano de Mumu, Rodriguito, juega en el Porbe, muchachos. Mira vos, muy bien. ¿Sabías eso? No. Estás muy bajo, El fantasma de Arturo Vaz. Está muy parejo, faltan 7 fechas, arriba y abajo. Pero hoy vamos arriba, abajo, dejémoslo para el próximo programa que van a faltar 5 y esté un poco más claro. Ahora también estaba jugando Gimnasia con Vélez, gran partido. 0-0, final. ¿Qué? ¿Final? Bueno, quédense. Bueno. Difícil para el Lobo. Claro, sí. Pero no perdió. Pero tiene que sacar muchos puntos. Bueno, pero hoy vamos a decir los dos candidatos. Vamos a dar 2 candidatos, queda grabado y acá anotado. Para ustedes, ¿quién sale campeón, no? Porque en 5 puntos hay 7-8 equipos, ¿no? Mauro. ¿Me repetirías los equipos que están ahí arriba? Sí. Tenemos River, Argentino Juniors. Primero los 2. Boca 1 punto. Vélez creo que a 2, Lanús también a 2. Y me estoy olvidando de ese, no, o sea, hay otro más. Bueno, Lanús perdió hoy, Vélez empató hoy. Bueno, quedan, ya tenés más fácil, ya tenés el más fácil para elegir. Yo elijo el equipo del presidente. Racing está también ahí a 4 puntos. El equipo del presidente, equipo Argentino Junior. Yo siempre soy ¿y el muy número 2 obsecuente. Para bueno, el no, no. Si no sale ese, vamos a darte la oportunidad. Si no sale ese, salen campeones ustedes, claramente. Bueno. Claramente. Tienen mucho culo últimamente. ¿Colón? Además de jugar muy bien. El otro día no jugó bien. No voy a dar pronóstico. No le gusta el Colón. Pronóstico. No querés quemar a nadie. ¿A usted qué le parece que puede? Es un campeonato muy parejo, es un jueguito. Vota por un desempate. Colón. Desempate. Claro. Hay triple empate, sí, podría pasar eso, ¿no? Un triple empate cuadrangular. No quiere decir a River. No, en general no, el Colo no. Yo voy a decir que River para mí es el máximo candidato. Para mí también. Y Boca es el segundo máximo candidato. Te la jugaste, ¿eh? Pues que lamentablemente, con debido, ahora vamos a hablar de las altas y bajas, pero me parece que cada vez es más la River porque mantiene una base. Tiene el mejor refuerzo, fue Nacho Fernández, que no se fue. Es el mejor jugador pago del plantel. Guarda. Y Boca, bueno, Boca tiene grandísimos jugadores, cambió de técnico. Y no es lo mismo el plantel de Argentino Junior que el de River ni el de Boca. Por eso lo digo, Colo, la verdad que no es para jugármela, sino es lo que veo, lo que creo. Me puedo equivocar, aparte, obviamente. Me parece a mí que Gallardo está buscando también un campeonato. Y bueno, y ahora ya tiene la posibilidad. Hasta primero, cerraría. A 7 fechas, nunca estuvo ahí. Rodri, háblele al micrófono, por favor. Tengo la esperanza de que salga mi equipo campeón. Bueno, ¿y Boca, el segundo pero candidato para usted? No, River siempre, si tiene el mejor equipo del país actualmente. Bueno, muy bien, me parece bien. Y íbamos a las altas y bajas, ¿no? Colón, poco movimiento. Hablábamos de eso, ¿no? Igual para Boca creo que es a River, bueno, ya hablamos, pero para Boca también está bien que no haya tanto movimiento. Parece que mantenga la base. Vamos a jugarnos por este equipo. Si traemos lo que podemos, si no, trajo un buen jugador como Paul Fernández. Pero yo anoté para mí los que mejor se reforzaron. A ver. La noticia que usted me dio a último momento me cambió el primero. Iba a ser otro, el primero para mí entonces, el primero, el que mejor se reforzó es Estudiantes. Sí. Que trajo a Javier Mascherano, Lucas Rodríguez, un volante por izquierda, está jugando en Estados Unidos, Luquitas Rodríguez, un gran jugador, surgido de las inferiores. Martín Cautelucho, el uruguayo número 9, gran jugador también. Y Mauro Díaz, ex River, enganche. Y la última noticia, Marcos Rojo. Marcos Rojo, sí, no sé quién. Marcos Rojo. Ya creo que trae dos jugadores de selección, de experiencia ya en el fútbol argentino. Es un... También Estudiante está prendido igual. Está un poquito lejos, pero no tiene, está a la misma distancia de la punta que de abajo. Sí. De abajo no corre riesgo. Y bueno, entonces ese para mí es el equipo que mejor se reforzó. ¿Quién era el primero? San Lorenzo. Sí, sí. Que incorporó al Torito Rodríguez, que estaba en Defensa y Justicia, al Mono Monetti. ¿Qué pasa, Chopo? ¿Lo querían ustedes? Y yo siempre lo quise, nunca sí. Quise que se vaya. Y bueno. Al Flaco Donati, también, un defensor con mucho gol. Y a Lubita Fernández, que lo compró Defensa y Justicia, gran delantero también, parecido a Agüero en el sentido que es petizo, pero 9, muy pillo, para mí muy buen delantero. Para mí el mejor refuerzo de San Lorenzo es el pibe este que está en la Sub-23. Ese es el mejor refuerzo. Gaich, que no se haya ido. Sí, para mí ese es el mejor refuerzo de San Lorenzo. Porque era un pollo mío, viejito. Muchas gracias. Aparte es un 9-9. Sí. O sea, de los que... Tiene muchas condiciones. Sí. Y aclarar que... En la cancha. Está muy bien, Gaich. El otro día hizo el pivot del gol. Estabas mencionando que el Sub-23 ganó, dio vuelta al partido. Pivotea para el primer gol y el segundo lo termina haciendo él, ¿no? Sí. Muy bien, Turco. Bueno, seguimos. Una de cal y una de arena. Una de cal y una de arena, como en la vida. Más de cal que de arena, nunca se lo sabré cuál es cuál. Gimnasia de La Plata, seguimos, que para mí se reforzó muy bien. Acá tenemos dos, dos colombianos que no los conozco, así que no sé, los vamos a nombrar, Mancilla y Acudelo de Cúcuta. No los conocemos. Pucineri lo tenía. Y bueno, de los dos que se le salga uno bueno está bien, ¿no? También trajo a Matías Pérez García de Cúcuta, enganche. De enganche, ex taller de escalada también, Tigre. Jódeme, como el taller de escalada, sí, Pérez García. Cuando sale, él era de las inferiores de Lanús y apenas lo dejan libre en Lanús, viene a Talleres. Mirá vos, no sé. Gran jugador. Sí, no, no, lo he visto jugar muy bien con, en Old Boys y en Tigre. No sé cómo estará ahora. ¿Sí? ¿Gordito como yo? Bueno. Jorge Brown, el arquero ex Central y Colón, buen arquero. Tapó una linda pelota hoy. Sí, bueno. Maxi Cuadra, de Racing a préstamo. Lucas Barrios. Ex Huracán, mundialista con Paraguay, jugador delantera, y Paolo Gols, también. ¿Eso de qué equipo estamos hablando? Paolo Gols, el a Gimnasia de Boca, de Lanús. De Lanús, y hoy ya estaba jugando. Huracán. Hoy Paolo Gols estaba jugando. ¿Viene de Quilmes o no? No, viene de Huracán. ¿Gol? No, no, de Lanús o de Boca. No, Lucas Barrios. Ah, Lucas Barrios de Huracán, sí. Paolo Gómez viene de Boca. Sí, viene de Boca. Quedaban 6 meses de contrato. Al toque hoy jugó. No, si querés tengo un jueguito, tengo lo que vos quieras. Pero noticias estamos. No, vamos a escuchar unos temas y hacer un tecito. Sí, un tecito. Frío. Sí. A ver, vamos a pedir. Trajimos. Puede ser, Gaby, un tema del Flaco que canta con Cerati. T para tres. Está muy bueno. Traje el tema. Un tema que el disco que anunciamos la semana pasada que iba a sacar Spinetta póstumo. Muy bueno. ¿Lo escuchaste ya, viejito? Sí, todo. Yo escuché un par de temas, me gustó. A mí me gustó. Tiene cosas del Flaco. Traje una. Y el tercero, sorpresa. Vamos con eso. No hay nada mejor si lo dices tal vez será canción. La muralla donde cayó la luz. Es tan temprano y te apuro en las horas. Ya no temas a la distancia que te aparta, te aleja de tus sueños otra vez. Ya no mires atrás. Si lo dices tal vez será canción. Cuando cruces la barrera donde cayó la luz. Es tan temprano y te apuren las horas. Pues ya no mires atrás. No mires atrás, nena. Lo que sueñas y no dices tal vez será canción, canción. Cuando puse la barrera donde cayó la luz. La luz. Es muy temprano y ya te aburren las horas. Ya no te vas a la distancia que te aporta. Distancia que te aporta. Te aleja de tus sueños. Te aleja de tus sueños otra vez. Pues yo no mires atrás. Pues yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Yo no mires atrás. Subo al tren y la mañana por las ventanillas veo pasar.

Bueno, acá estamos, después de unos temas musicales. Este es Talking Heads, The Big Country. Mauro, ¿tenés algo vos? Sí, ganas de expropiar una compañía de distribuidora eléctrica a la que le mandamos nuestros grandes saludos y bendiciones. También tengo para invitarte mañana a las 21 horas en Bola el Pez. Van a estar tocando Los Ácidos, Tire y Chelo Lares. El anfitrión será Gonza Aguerrido en Bola el Pez, Córdoba 4379. ¿Aguerrido es el apellido? Sí. Es buen apellido para defensor uruguayo. Sí, sí. Y paraguayo también. Y paraguayo también, sí. Sí, sin dudas. Y después tengo dos más para el transcurso de febrero, pero todavía falta para febrero. Pero decime. Te los digo, no te cuento. El domingo 2 de febrero de 14 a 18 horas, el proceso va a estar en el Centro Cultural Borda, Ramón Castillo 375, con entrada gratuita en un festival de expresiones artísticas y actividades de recreación e integración. Siempre ahí con los compañeros del Borda. Muy bien ahí. Y el último, el 15 de febrero en el Monociclo, a las 22 horas, Cardiófono va a estar presentando su segundo disco, Desde el Ojo del Abanico, junto a Neurótico, Tres Tipos y Sacre. Acá los amigos de este espacio. 150 pesos la entrada anticipada. Comunicate con la banda, con el programa, con Sacre, y te la acercamos a donde sea. Hacemos el servicio de Ticketret, pero sin cobrarte, sin loquearte. Sin loquearte. Service garch. Si no, en puerta te sale 200 pesos. Avenida Hipólito Yrigoyen 6944. Y también hacemos un llamado a la solidaridad para este hermoso espacio de Mosh Radio y del Barrio Cultural. Alguien que nos venga a ver el aire acondicionado. Qué buen pedido. Para que enero no sea tan tórrido. Sí, y cruel. Bueno. Tenemos un par de amigos que se pueden dedicar a eso. ¿Sabías eso vos? Sí, siempre tenemos un par de amigos que se pueden dedicar a eso. DT, yo quiero fuerte y al medio. A mí dame el personaje. ¿Querés el personaje? Bueno, sí. Me cambiaste. Está en la otra punta. Sí, me cambiaste de frente, pero sí, bueno. Sí, porque... Vamos. Un poquito para después jugamos. Sí, vamos a lo serio. Vamos a hablar seriamente de un grande hoy, ¿eh? Hoy hablamos de un grande, poco reconocido para mi gusto, de una vida corta, boxeador él, creo que es el último de los grandes que nos... No, creo que nos queda otro, pero hoy vamos a hablar de Víctor Emilio Galíndez. Nació en el 48 en Bedia, provincia de Buenos Aires, y se inició en el boxeo en la ciudad de Tigre, bajo la dirección del gran Oscar Casanovas, que tuvo muchos pupilos muy buenos, que había sido medalla de oro, Casanovas, en los Juegos Olímpicos de 1936. O sea, un gran deportista y un gran maestro. Ganó en el 67 Galíndez la medalla de plata en los Juegos Panamericanos en Estados Unidos. Fue a los Juegos Olímpicos de México, pero lo perdió en primera ronda. Debutó como profesional en el 69. Ya en Morón llega a los triunfos, cobijado. Se fue a vivir a la casa de Don Martí y su inseparable amigo y entrenador durante toda su carrera, Sergio Esclavo Burgos. Qué feo apodo, ¿no?, que tenía. Ahí es donde en su entorno familiar logra explotar, ¿no?, como deportista, como boxeador. En el 74 gana el campeonato del mundo en el peso semipesado. Bueno, antes eran menos pesos, ¿no? Pero sería un mediano. Un mediano un poco más, 80 y pico de kilos, por ahí, ¿no? Semipesado. En el Luna Park, siendo el primer campeón mundial argentino en coronarse acá, en la Argentina, ¿no? Perdón, claro, era entre mediano y peso pesado. Claro. Ahora era entre mediano y pesado hay 10 categorías. Sí. Realizó 11 defensas exitosas hasta el 1978. O sea, vemos que en 4 años pelea 11 veces. Una banda, ¿no? A lo que se pelean ahora los boxeadores. Pero pierde por exceso de peso, no se cuidó. Sí, aunque no lo creas, con Rosman, y después la recupera la corona. Pero vamos a su... a cuando se convirtió Galíndez en leyenda, ¿no? Lamentablemente Galíndez estaba en la época de Monzón, estamos hablando años los 70, ¿no? Creo que si no sería más reconocido. Pero el 22 de mayo en el 76, en Johannesburgo, venció por nocaut al estadounidense Richie Case, una de las peleas más sangrientas de la historia. Fue uno de los momentos más gloriosos del deporte argentino. Debido al dramatismo del combate, y más que nada por la recuperación de Galíndez, que en el tercer round recibe un cabezazo artero del yanqui que le rompe la ceja, y casi a ciegas no veía. Es más, la camisa ensangrentada del árbitro del combate, si la pueden ver, él se limpiaba. Sí. La camisa del árbitro salió, sí, encima. El sudafricano se exhibe hoy en el Museo del Deporte, ¿no? Sin embargo, como es la vida, ese día recibiría después de eso la peor noticia. Habían matado a su gran amigo e ídolo, Oscar Ringo Bonavena, en el mismo día, ¿no? Después de volver a ganar el título contra Rosman, vamos a volver a la pelea después histórica, pero vamos a seguir un poquito con su historia. Le vuelve a ganar, pero en su primera defensa perdió con Johnson, ¿no? Marvin Johnson. Tampoco se cuidaba mucho. Y también derrotó por puntos en enero del 80, en su última pelea, a Jace Burnett, por una pelea eliminatoria, o sea que tenía posibilidades de pelear por el título del mundo. Pero pocos meses después comienza a incursionar en el TC como copiloto. Murió el 26 de octubre del 80, a los 31 años. Fíjense qué joven que era, ¿no? Sí. Y todo lo que tenía. En la forma más tonta, se les rompió el auto al piloto y a él. Y caminando por el costado de la ruta, no vamos a nombrar quién lo atropelló porque fue un accidente de carrera, se despistó un auto y lo llevó por delante, ¿no? Iban después, caminando con el casco en la mano, otra época también, estamos claro, hablando, ahora hay otro, ahora te otro cuidado, ¿no? ¿Quién lo atropelló? Decilo. ¿Lo digo? Sí, sí, fue un accidente. Fue un accidente. Claro. Déjame ver. Marcial Feijó. No, no lo conocía. Creo que no habrá corrido no más. No era traversa, claro. No, pero no, también no, lo debe. No. Lo debe haber marcado, ¿no? Eso. A los dos. Un colega, claro. Porque iban con copiloto todos. ¿No? Todos. El Leopardo de Morón, como le decían, por su estilo, guapo, iba al frente, no era muy alto. Para esa categoría, peleaba con boxeadores generalmente más altos y iba para adelante, ¿no? Hubiera perdido con él porque yo siempre le apuesto al boxeador más alto. ¿Sí? Siempre. Ciego. Y bueno, a veces sí, a veces no. Mike Tyson. Sí, pero Mike Tyson no era muy alto y sin embargo, bueno, en pesados ganó muchísimo. Bueno, con algunos pierdo. Con algunos otros no. Bueno, fue el tercer boxeador argentino en entrar al Salón de la Fama detrás de Carlos Monzón y de Pascualito Pérez, ¿no? Pascualito Pérez. Era gran. Sí, sí. Tenés que hacer Pascualito Pérez, ¿no lo hiciste? No lo hice, por eso dije que faltaban grandes, falta ese, falta otros más. Ah, y hay ya un par de cartas. Sí, eran épocas, ¿no? Desde los años 30 el boxeo argentino estuvo en el auge hasta los 70, 80. Que sí, igual como deporte boxeo también, ¿no? Sí. Yo creo que cayó mucho después de los 90, se podría decir. Se puede decir cuando empezaron a hacer muchas asociaciones y muchas categorías. Y no tan grandes boxeadores. No tan grandes boxeadores porque ya era más fácil ser campeón del mundo. Era más difícil antes. Vos fijate, tenías muchas eliminatorias. ¿Cuántas categorías? Vos dijiste que este. Un montón. Bueno, vamos a seguir con Galíndez. Un montón. Ahí había mediano, liviano y pesado. Y claro, semipesado. Y 5 o 6 categorías. 5 o 6 categorías. Ahora hay 20. Sí, claro. Bueno. La verdad que ese día es un clic porque todos se pusieron de acuerdo para darle a Galíndez su última chance. por distintos caminos y diferentes argumentos, un referí, un médico y un manager le dieron la posibilidad para que Galíndez cruzara la frontera hacia su consagración. Creo que ahora se suspendería la pelea. Aún en esa época se suspendería. Era la primer pelea televisada en esa época. No se suspende ni a palo. No, pero para la Argentina, digo. Sí. Nunca sabía, claro. Los de Monzón, bueno, se ve en la serie, se escuchaba mucho por radio, no había en esa época transmisión directa, es verdad. El referee dijo, fue accidental, si no sigue peleando pido las tarjetas. El médico dijo, la herida es profunda, pero no es grave, puede seguir un poco más. El manager, el gran Tito Lecture, dijo, si paramos nos quitan la corona, no hay más remedio que seguir. El show debe continuar. Y ¿no? El boxeador, claro. No, conociendo al boxeador, dijo, me duele, no veo nada, pero de aquí me bajan muerto, vamos a seguir, Tito. Bueno, pero la historia es que Galíndez ganó todos los rounds, no es que ganó de casualidad, como la del Ronnie Castro, que ya hemos hablado que venía perdiendo. Esta venía perdiendo, ganando todos los rounds, lo tiró en el noveno, en el décimo lo dejó Drogi, y todo, no apeló a ninguna pausa para determinar la pelea. Fue para adelante aún en el último round, cuando generalmente, sabiendo que ganás por las tarjetas, por ahí especulás, caminás un poco. 15 rounds, estamos hablando de jugadas. Sí. Peleaban 15 rounds en esa época, ¿no? Crimen. Tremendo. Después lo bajaron a 12, ¿no? Pero sí, mucho después lo bajaron después. A 12. 42.000 personas había viendo el evento ahí en Johannesburgo, Sudáfrica, ¿no? Todos blancos. No sé, fue después de la pelea muy... Muchos blancos de Sudáfrica, ¿eh? Sudáfrica no, sí, de Ali y Foreman, que fue unos años después. ¿En qué año? 80, ¿no? Sí, ya por ahí estaba después. Un poco más mezclado todo, ¿no? Ya, años 80. No, 75 no había sido. Y bueno, pero ya venían en ese 76. Sí. Bueno, y bueno, siguió peleándole, pegándole y lo dejó medio... Le pegó una en el mentón terminando la pelea, que lo tiró con los ojos cerrados. Lo noqueó en el quinto. En el décimo quinto, perdón. Y bueno. Mientras el referee le contaba a Galíndez, consciente de lo que había hecho, comenzó a festejar el triunfo. Los sudafricanos llevaron en andas a Galíndez desde el ring al vestuario. Y dicen, es la pelea más fantástica que todas se hayan realizado en Sudáfrica. Yendo detrás de la caravana, le queda la sensación pendiente, que se la dijo Tito Lecture. Tenemos que decir alto. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en mi casa, con mi familia? No. Bueno, te lo tengo que decir. No podemos hacer nada. Esta mañana, se lo habían ocultado durante todo el día... mataron a Ringo. Bueno, se quebró llorando en su noche de gloria. Su amigo, su ídolo, fue un regreso triste. Fue su noche más gloriosa deportiva y su noche más triste por ahí, porque se fueron uno de sus mejores amigos, claro. ¿No? Lo que es la vida. También su muerte fue absurda y prematura, si se quiere, ¿no? Con 31 años, de una forma tonta, por decirlo de alguna manera. Y también hay otra anécdota, cuando le gana al que le había ganado el título, seguramente la habrás visto, Mauro, cuando Galíndez lo noquea, le empieza a contar en la cara, y cuando, bueno, lo separan, así gana, viene el hermano de Galíndez y le empieza a pegar al hermano del boxeador caído, y bueno, se arma una tole hermosa, si quieren googleenlo, el hermano de Galíndez iba para adelante más que Galíndez. Bueno, desde acá nuestro homenaje, un gran boxeador, poco reconocido porque tuvo, si se quiere, entre comillas, la desgracia de convivir con el boxeador más grande de todos los tiempos, más allá de lo que sea, que es un asesino, Carlos Monzón, también fue el mejor boxeador argentino. Las dos cosas. Sin lugar a dudas. Maurito. Colón, querido. ¿Le gustó Galíndez? Me encantó, me sorprendió. También, a mí me también, muy bueno. Vos habías prometido algo, pero con estas incontingencias de esta compañía eléctrica que sí. Por ahí, viste, es comprensible que no... Sabés que podemos buscarlo y podemos hacerlo. Prefiero igualmente tenerlo en la noble celulosa para poder expresarlo de una manera más divertida. Porque es muy... Estuve leyendo, te voy a contar. Traté de hacerlo. El himno nacional argentino, creación de Blas Parera y Vicente López y Planes, es mucho más largo de lo que cantamos desde 1900 para acá, hace bastante. Así que te estuve leyendo hoy, es muy hermosa la letra del himno. Así que vamos a prepararla y a ver si encontramos una versión completa grabada para la semana que viene. Periodismo de anticipación. La anticipación. Vos sabés que la anticipación en este mundo posmoderno, Dani, es todo. Porque después la semana que viene no se acuerda a nadie, salvo Colo. Salvo Colo, que es un tipo memorioso. Pero vamos a divertirnos un rato. Vamos a tirar unos botellazos en la playa. Bien, me gusta esa idea. Antes de tirar un par de botellazos en la playa, vamos a escuchar unos temas y a tomar algo fresco, que el DT estaba bañado. Sí. Tomó un heladito, mojadita de nuca. La agua. Frente perlada. Vamos a escuchar sudor. Algo como... Traje una versión, esta para el viejito, a ver. Night and Day, la versión del demo. Buenísima, hermosa. El tábano en la oreja, se lo vamos a dedicar a Rodri. ¿Y quién quiere los Doors? Yo los amo, ¿eh? Yo, Gaby. Gaby. No, cantó Gaby primero. Gaby también. The Wasp. Vamos con esos tres. Together. mano. And you mention Ho Chi Minh while I try to remember where I've been. And the TV goes on and on and on and on and on and on and on. But the aerial spots, so the picture's wrong. And the whole of this is only a song. And the whole of this is only a song. And the cards drive by and the flower dies and the traffic flows. Just tell you about Texas Radio and the Big Beat. Comes out of the Virginia swamps, cool and slow, with plenty of precision. The backbeat, narrow and hard to master. Some call it heavenly in its brilliance, others mean and rueful of the Western dream. I love the friends I have gathered together in this thin raft. We have constructed pyramids in honor of our escaping. This is the land where the Pharaoh died. Negroes in the forest, brightly feathered, they are saying, forget the night, live with us in forests of azure. Out here in the perimeter, there are no stars. Out here, we is stone, immaculate. Now listen to this, I'll tell you about the heartache. I'll tell you about the heartache and the loss of God. I'll tell you about the hopeless night. About the maiden with wrought iron soul. I tell you this, no eternal reward will forgive us now for wasting the dawn. En el Bueno, estamos de vuelta. Después de los temas, recién pasaba la polla, Alicia. De té, deme algo. Tengo, antes de ir al jueguito, como recomendamos el documental de Diego, hay un, es un documental, sino algo que salió en YouTube sobre Messi, y agarré un par de anécdotas que no tenía y me llamaron la atención y me gustaron. Primero lo que dijo Diego, ¿no? Que nunca hablaría mal de él y que su mayor recuerdo y su mayor es escucharlo llorar en el vestuario de Alemania. Bueno, eso es muy emocionante. Está en TVR, creo, hablando de Messi. Lo que dijo Enzo Francescoli en una charla con él me llamó la atención y nunca lo había escuchado, que dijo, tiene el potrero de Argentina al haber jugado hasta los 11-12 años y el profesionalismo europeo al haberse criado ahí, saber a qué horas hay que acostarse, a qué hora qué hay que comer, ya desde chico que se van las inyecciones, ¿no? Me pareció interesante la de el Coco Basile cuando lo conoció. Dice que jugaban los reducidos y lo cagaban a patada, y da una definición que es guapo. Muchos que no dicen que es guapo, porque que lo diga el Coco Basile que es guapo, creo que es una palabra autorizada si hablamos de guapo, ¿no? Y para mí, la más importante, que marca un poco su personalidad, el bufetero de Newell's, parece que no comía mucho cuando era chico, se ve, le quedaban los pantalones por las rodillas, ¿no? Cuando jugaba, eso es cuando jugaban las infantiles de Newell's. Y le prometía a Leo un gol, un alfajor triple por cada gol. Bueno, después dijo, bueno, te voy a dar dos goles, dos alfajores por cada gol de cabeza que hagas. Bueno, y terminó el partido y le tenía que dar 6-7 alfajores. Entonces, ¿qué hacía Messi? Iba con sus amigos y repartía un alfajor para cada uno de sus compañeros. Y ahí el bufetero le decía, bueno, y él se quedaba sin nada. Te voy a dar este alfajor, no porque hiciste 6 goles, sino por buena persona. Siguiendo con eso, la última, una Mariano Andújar, ex compañero de la selección de él, contó que una vez iban a jugar, creo, no sé, Arabia Saudita, un amistoso, y la selección cobraba X cantidad de plata, y obviamente si iba a él cobraba más, pero era plata para él. Y él se sentó y dijo, sí, yo quiero, no sé, $50,000, por ponerle una cifra. No la dijo, calculo 100. Y fue a la concentración, dijo, bueno, muchachos, esta plata es para todos. Que Andújar lo dijo, lo conté porque no se filtró en la prensa, ¿no? También tenemos la anécdota de que pagó 6 meses de sueldo de los empleados de la AFA. Sí. Bueno, creo que eso de chiquito marca la personalidad de una persona. Me gustó, la verdad, si pueden verlo, está bueno. Después muchas cosas futbolísticas ya sabemos, ¿no? Pero me gustó esa cosa la de buen tipo. Y ahora vamos a un jueguito que les va a gustar también a Rodri. Se juega el clásico el domingo de Boca Independiente. A ver. Y vamos a hacer el jueguito que hacemos siempre. Jugadores que han pasado por los dos equipos. Esa le gusta al Colo. Y se la juega. Quiero decir que hubo puestos que me costó mucho encontrar y puestos que sí sobraban. Hicimos un 4-3-3, más o menos. A ver, está bien. Me gusta. En el arco, Ustari, Navarro Montoya y Pogani. Yo creo que, bueno, no hay duda. Yo creo que vamos con Ustari. Yo con Ustari estoy enojado. El Mono Navarro Montoya es ídolo y emblema de Boca, mucho más que en Independiente. Pero cuando estuvo en Independiente, el tipo fue un profesional, jugó y atajó. Así que me voy a quedar con el Mono. Gran arquero el Mono. Sí. Coincido, creo que el Mono. Era... Boca también, aparte de ser un profesional. ¿Quién? El Mono. Ah, bueno, Ustari también nos gritó algo a nosotros. Ah, ¿sí? ¿En cancha de ustedes? Sí. Sí, sí. Sí, ahí están, pero creo que Navarro Montoya, yo coincido que... Lo vi en el partido que se hizo con Enzo, de los veteranos de Boca contra Talleres, y a los 50 y pico sigue atacando como los dioses. ¿Quién? El Mono Montoya. Excelente persona. Muy buen jugador. acá en la defensa encuentro poco, poco recambio encuentro. Yo encontré a Jorge Martínez, de 4, gran jugador, gran lateral, Jorgito Martínez. A Pancho Sá, emblemático, ganador de la Libertadores con Independiente y con Boca, más allá que nosotros no lo vimos, hay que decirlo. El Negro Cáceres, un gran jugador mundial. ¿Lo pusiste de lateral? De central. Ah, perdón, perdón, perdón, perdón, perdón. Entonces el Negro, la... perdón, entonces el Negro Martínez, ¿cuál de es? De 4. Claro. Ah, pero me estás nombrándome. Sí, sí, no hay opción. Acá en la defensa no hay opción. No hay opción, la defensa no, viene. No hay. Por eso digo, acá sí tenés opción. El número 3. No hay material. 3. Morel Rodríguez, que también juega de central, y Sánchez Miño. Esos son los dos. Muy buenos los dos, me encantaban los dos. Me encanta, va. Me voy a quedar con Sánchez Miño igual, ¿eh? Bueno. Yo me abstengo. Bueno. Sánchez Miño me genera amor-odio. Bueno. Yo Morel, ¿eh? Morel, ¿te gusta? Bueno. Bueno, cabeceamos. Bueno. Acá ya vienen los puestos más complicados. Tuvimos que hacer ahí cambiar. Volante por derecha. Así. Caña. Diego Caña. Julio César Torresani. Acuña. No, lo pusimos por el otro lado. Ah, bueno. Y Pablo Pérez, que está ahora. Pues si no, lo entraba. Todos. Amarilla todos los partidos, ¿eh? Segura. Amarilla segura se llama. Caña. No se escucha, duda. Turbio. Sin duda, Caña. Sin duda, Caña, sí, Caña, por supuesto. Caña, sí, Pablo Pérez no le llegaron los talones a Caña. No. Caña fue un descubrimiento de quién estaba en Independiente como técnico. Marchetta lo lleva. Bueno, bien, Maurito, gracias. Pedro Marchetta, sí. Y mi hermano me decía, si Caña anda bien, el equipo anda bien. Si Caña no anda mal, vas a ver que no tenemos medio y el equipo anda mal. Y tenía razón. Sí. Por eso Boca se lo llevó al toque, ganó todo. Gran jugador, lástima lo perdimos rápido. Venía estudiante, ¿no? Igual tenía el pelo largo. Sí. Me acuerdo que en un momento era un mano a mano Caña Silvani y se cayó porque no arregló el contrato Silvani con Independiente. Y hubiéramos hecho un gran cambio. Bueno, ese cambio sí. Ustedes nos están cobrando la de Rico históricamente, bueno, me parece. Me parece que sí. Bueno, acá son tres grandes jugadores, yo no tengo dudas, pero bueno, Claudio Marangoni, Cassini y Fabián Carrizo. Chic, chic, diría Guillermo Nimo, Claudio Rubio, Claudio Marangó, sí. No, no, un 5 de la no, Santa no, Madre. No hay como... A mí Cassini era un jugador que igual me gustaba mucho, pero sin duda sí, Marangoni es lejísimo, mucho más que Cassini. A mí también me gusta Cassini igual. No, pero sí, sí, tiempista. No, un tipo tiempista. Volante por izquierda. El turco sabe del número 5. Bueno, acá lo pusimos. Insúa, el Pocho Insúa, el Toro Acuña, que lo tiramos de volante por izquierda, y Fabián Vargas, que no me acordaba yo que jugaba. Gran jugador colombiano. Está parejo, pero yo... Fabián Vargas. A mí el Toro Acuña. Yo me quedo con el Toro Acuña, pero bueno, está bien. Maurito. Y el primero que habías nombrado. ¿El Pocho Insúa? El Pocho... Sí, está bien. Medio grande momento. Tendría que cambiar el voto yo, pero no. Vargas, me gustaba mucho el colombiano. Vargas son dos cosas muy diferentes. Sí, el Toro Acuña con y el toro también me ha encantado. El Toro es un fenómeno. El Toro es un toro. El Toro del Toro de Toro, ¿no? Muy diferente. Es para todo. Raspe y raspe. Achita. A lo Pablo Pérez. Bueno, adelante. Vamos a ver cómo no. Sí, adelante. Por la derecha. Yo sé lo que va a votar Mauro. Pero bueno, no hay muchas opciones acá. Pensé que había más. El Chaco Jiménez. El Betito Carranza. Y Pascualito Rambert, que lo tiramos de ese lado porque si no, no entraban todos. Carranza. Carranza, sí. Sí. Sí, juegan los dos. Juegan los dos. Sí. Dijimos menos el otro día. River jugó en todos los grandes. Yo no lo tengo. Sí, jugó poco independiente. Sí. No, Rambert. Rambert, lejos. Época de Damián Manso. Claro. ¿Querías votar? No, me abstengo porque no los conozco bien a los tres. Bien. Repetimos las opciones. El Chaco Jiménez, Carranza. ¿Chaco y... Jiménez no te lo acordás? Chaco Jiménez un toque, pero no, no sé, no los puedo. Pascualito Rambla. Que también era volante. Sí, después terminó de volante, pero primero. Pascualito, me encantaba. Sí, no hay... acá tampoco hay mucho. Para mi gusto es fácil esta elección, pero no hay mucho. Perdón, es un paréntesis con Pascualito. Jugó en Independiente, Boca y en River. Sí, y en San Lorenzo. Y en San Lorenzo. También jugó en cuatro grandes. En River salió un par de veces campeón. Sí. Buena performance, ¿no? Sí. Buena performance del muchacho, digo, que lo contraten los cuatro clubes grandes de Argentina. Por eso, justamente. En una época donde era difícil ser futbolista. Por la performance, justamente, protegido. Protegido del Colón. El centro delantero. Yo pensé que, bueno, el Turco Mohamed, el Chipi Barijo, ya bajamos mucho el nivel. Y Varelli. Y a ver si se acuerdan de este, Silvio Rudman. Sí, qué malo que era. Blanco y alto, amargo. ¿Con el rojo ese? Sí, tres partidas de jugada, 10 partidas. Boca jugó tres también, pero bueno, es lo que encontré. No, pero falta uno, el Tigre Gareca. El Tigre Gareca, tiene razón. Muy bien. ¿Por qué no? Ah, el Tigre Gareca lo está bien. Sí, señor. ¿Están en estas opciones entonces? No. ¿Está en otra? No, estaba en otra, pero lo puse mal yo. Porque lo puse suplente. No, claro. Lo puse le puse por izquierda. Por izquierda, pero ahí, no, de nueve, déjamelo al flaco. Vamos a ponerlo al Tigre Gareca. Igual el Turco Mohamed también un gran jugador. Sí. Lo sacamos de izquierda entonces al Tigre Gareca. Tenemos a Porota Barberón. A Bruno Marioni y a Franco Cángel. Ex Bruno Jiménez. Ex Bruno Jiménez. Y Cángel. Franco Cángel. Creo que no hay dudas con este. No hay dudas. No, la porota, dígalo. Por supuesto. Sí. La porota. Tenía una canción. ¿Cómo corría la porota Barberón? Ponga huevo, ¿cómo pone la porota Barberón? Sí, porque aparte volvía, ¿no? ¿Cómo corría? Hasta que luego partieron al Diome. Al Diome, ¿no? Claro, eso es lo que pasó. Sí, y ahí no corría tanto. Sí, creo que el Bruno Marioni era con más gol. La porota sí, era bueno Bruno Marioni. Bruno Marioni era bueno, sí. Cagó sí. Cuando se pasó el apellido, porque venía con otro apellido, te venía bien. De Newell. Hizo gol en Independiente. Sí, hizo gol. Volvió a Boca. Tuvo dos pases por Independiente. Sí. No, tanto no me acuerdo. Épocas ahí no te puedo decir. Me parece que sí, ¿eh? Puede ser. ¿Qué más tenemos de DT? Bueno, el DT sin duda es el Pato Pastoriza, ¿no? Sí. Ahí no vamos a hacer ninguna aclaración, ni ningún jueguito. Bueno, tengo acá las comparaciones, eso que nos gusta de los equipos, para entender algo chiquito. Hoy tenemos Huracán San Lorenzo, para empezar, para comparar. A ver, por ejemplo, los dos tienen equipo femenino, obviamente. Los dos tienen equipos futsal. ¿Cuántos jugadores de primera? Hay uno que tiene 31 y uno que tiene 39. ¿Quién tiene más profesionales? ¿San Lorenzo o Huracán? 8 de diferencia. Huracán. Es mucho, ¿eh? En 39 es mucho, es más del 20%, el 25%. Para mí el Cuervo. Para mí Huracán. Es Huracán. Sería la lógica, pero es verdad, Huracán. Mira, la voz de la conciencia es Huracán. Sí. Hay uno que tiene 22 sponsors y el otro tiene 6. Huracán. ¿Cuál es el que más tiene? San Lorenzo, Huracán. 22. Por supuesto. Huracán. La voz de la conciencia, Huracán, dice. Huracán. 22. Huracán. Pero bueno, guarda. Cantidad de empleados. Esto es importante, ¿no? En blanco, siempre hablamos en blanco. No sabemos. Y puede ser San Lorenzo para mí. Y 314 tiene Huracán, 416 tiene San Lorenzo, que tiene la sede en otro lado, igual que Huracán, que tiene la sede en otro lado. ¿Pero cuentan socios. Los del supermercado también? ¿Eh? ¿Los empleados del supermercado? No, supermercado no. Socios, acá hay una diferencia importante. 61.000 socios contra 19.000. Sí. Me sorprendió esta cifra. Tampoco, Huracán, pobre. 19.000 socios tiene Huracán, pensé que tenía más. La verdad que sí. Y en espectadores promedio, 8.000 tiene Huracán y 17.000 San Lorenzo. Ahí también hay diferencia. Vamos a otro clásico. Talleres Belgrano, ¿qué les me parece? Me gusta. Ese está más parejo, decís vos. Sí, para mí sí. Y bueno. 30-70, digo yo, ¿eh? 30 de Fernet, 70 de Coca. Ah, ¿no era eso? 28 sponsors tiene uno y 13 tiene otro. Bueno, ¿eh? Para mí Talleres. Talleres tiene 28 sponsors y Belgrano tiene 13. Mucha diferencia. Guarda, Turco. Uno en cada franja tiene. Sí. No tiene equipo de futsal Talleres. Belgrano tampoco. Pero sí fútbol femenino, los dos equipos. Mirá. 36 profesionales Talleres, 29 Belgrano. Y empleados, me llamó la atención esta cifra. 336 tiene uno y 105 tiene el otro. Poquito, ¿no? 105. Belgrano. Sí, tiene sede, claro. Tiene sede y cancha propia. ¿Quién? No. Digo, eso es muy fuerte. Pero Belgrano tiene. Tiene predio, tiene terreno. Tiene claro. Tiempo de, ¿no? Entonces eso demanda más. Tenés el jardinero que marca la cancha. Sí, todo pero tiene. Tiene menos. Belgrano. Sí, tiene menos Belgrano. Bueno, ¿qué va a hacer? Tiene menos estructura. Cerrale el micrófono. El 40% de marketing tiene uno y el 15% el otro. Eso también me llamó la atención, la diferencia, ¿no? Parece que no. 40% de ingresos, del total de los ingresos, tiene uno y el 15% tiene otro. Talleres también tiene el 40%, pero me pareció una diferencia importante. Pero Belgrano tiene el 53% en ticket y socios y Talleres tiene el 43%. Talleres tiene 50.000 socios, bastantes, y Belgrano 34.000. Una cifra también de diferencia a favor de Talleres, ¿no? Que es el que más hinchas tiene. ¿Qué opinás vos, Mauro? ¿De del interior? De no, Córdoba. En Córdoba. Sí. Sí, ¿no? Talleres es el que más tiene. A mí me dijo un hincha de Belgrano que mañana es el Día Internacional del Pelotudo. ¿Ah, sí? Sí. Por el partido que pierde Talleres un 25 de enero con Independiente. Entonces. Con 8 jugadores. Con 8 jugadores. No sé si serán malos de Belgrano, malos de Talleres. Uno me vio con la camiseta Independiente y me dijo: ¿vos sabías que el 25 de enero es el Día Internacional del Pelotudo? No, ¿por qué? Y ahí me contó. Hincha de Belgrano, sí. Hincha de Belgrano, sin dudas. Sí, bueno. Está todo bien con los hinchas de Talleres, me encanta la T. Te encanta la T. Pero bueno, me crucé con un hincha de Belgrano. Menos mal. Y lo loco que agarraron esto de Pachuca, que son los dueños de Talleres de Córdoba. Claro, ya son ahora a comprar el club. Exactamente. ¿Tenemos otro clásico de T? Tenemos dos clubes chicos, pero tenemos los ingresos. Por Conmebol, que me quedo acá. Sí, en realidad no tenemos un clásico, tenemos dos equipos que están peleando el campeonato. Salud. ¿Sabés cuántos patrocinantes hay en primera división, Colón? ¿Tenés una idea? Es entre 200 y 300, para darles una idea. Son 23, ¿no? Porque no tenemos ninguno que quede libre. El año que viene. El año que viene. Sí, señor, perdón. 24. 24. Y entre 200 y 300 más o menos. Y sí. 258. Un poquito menos. 246. Un poquito menos. 230. Para ganar a Mauro nomás. Ahí, cerca. 223. Qué lindo. Un promedio. Qué lindo número. Qué lindo número. ¿Te gustó? Me encanta el 23. Es un promedio de 10 por equipo, ¿no? Claro. Más o menos, un poquito menos. Algunos tienen más, otros tienen menos. ¿qué es lo que más 39%, qué te parece que sea lo que más, que es el sponsor, a qué se dedica o cómo sería, digamos? ¿Cuál es el rubro? El rubro, exactamente, no me salía la palabra, muy bien, Mauro. El 39% de esos 223, ¿qué rubro es? ¿Bebida alcohólica? No. No. El gobierno. Mirá, claro, porque tiene mucho chiquitaje. Mucho chiquitaje, claro. Segundo, obra social barra medicina con el 26%. Mirá. Tercero, comunicación, ¿no? Propagandas de la televisión y las radios dan su propaganda de su programación. Con el 20%, el transporte. Sí, la pantalla. Hace mucho calor. Alguien que arregle aire. Por ¿cómo estás transpirando? Es fuerte, es fuerte. También las bancarias y financieras están metidas ahí con el 20%. Y bueno. Compañía de seguro, la nueva seguro. La nueva seguro. Alimentación, el 12%. Seguros, el 10%, ya que me lo pedís. Igual que. Todo de la nueva seguro. La bebida con alcohol. Ahí llegábamos. Tiene lógica. Pronto, Jake. Sí, informática el 9, pintura el 8, es raro, ¿no? Construcción el 5, y allá prensa, publicidad, juegos y lotería el 4, pocos juegos y lotería, sí. Pero juegos y lotería debe ser por alguna normativa que tiene que... Y el 2% de petróleo. Como los bingos, ¿no? Claro. Y eso, mira, que los bingos, lo que pasa es que los bingos ahora no sé si nos están poniendo como ponían antes. Me parece que no, ¿no? Porque... ¿No lo tenía Morón en un momento? No sé. Parece que sí. No hablemos de bingo acá, que nosotros fuimos altamente perjudicados. No, aparte hemos sido altamente... Pierde el equipo del presidente. 1-0 contra Unión a los 56 minutos. Mirá qué rápido que lo quemamos, ¿eh? Qué bien el turco, el Bloxuela. Vos lo fumigaste. Viste, mi candidato. ¿No? Sí. Bueno, falta mucho y falta el partido y falta todavía. Todavía falta. Faltan como 6-7 fechas. Teníamos para terminar, si querés, Defensa y Justicia y Vélez, que no es un clásico, pero son dos equipos que vos decís, mirá qué diferencia. No, ahí están los dos peleando el campeonato ahí. Defensa y Justicia, el 74% de ingresos es de TV. Su mayor ingreso, creo que es uno de los equipos que su mayor ingreso es 74%. De los legales, Mauro, que me está guiñándolo. De los legales, digamos, el 74% lo que se puede declarar. Es poco para un equipo como Defensa y Justicia. Mucho. Vélez, ¿sabe cuánto? Claro, cuánto de sus ingresos, el 74% es tele. Defensa es de los que menos cobra. Claro, pero imagínate lo que debe hacer con los dos, con los otros. Claro. Lo que debe ganar con el socio. Debe tener 10% con el socio y 16% el marketing. ¿Y Vélez cuánto cobra por TV? 2,9. De sus ingresos es la TV, o sea, nada, no existe. El 15% marketing. Y el 56% ticket, estadio y socios. Esto incluye las veces que Vélez alquila su estadio, ¿no? Que dos o tres veces al año. Para bueno, espectáculos. Claro, ¿no? Eso es mucha plata. Entonces ahí está la diferencia. Club modelo. En sponsor, ¿no? Es un club modelo. Sí. Y han tocado muchas bandas. Sí, han tocado muchísimas. Muchas bandas. Muy bien. Al fin de los 90. ¿No? Fines de los 90 fue. Claro. Un poquito, ¿eh? Fines de los 90 tranquilizá. Fue el auge de los recitales en River y en Vélez. Se hacían mayormente en esos estadios. Exacto, calmate. Sí. Bueno, tomate un té. 10 sponsors tiene Vélez y 7 Defensa y Justicia. Ahí están parejos. Sí. No hay mucha diferencia. Bueno, creo que acá vamos a la mayor diferencia en socios, ¿no? 46.127 tiene Vélez. Y 10.900 tiene Defensa y Justicia. Para 10.000 tiene Defensa. ¿Y Huracán cuánto tenía? ¿16.000? Dijo sí. Sí, 16.000. Sí, Huracán tiene muy pocos socios. Es irrisorio. Sí, Huracán tiene muy pocos socios. Existe. Pero tiene mucho más hinchas que socios, ¿no? Porque hay mucho más hinchas de Huracán que de Defensa y Justicia, ¿no? Sí. Tiene espectadores. Fútbol femenino. Defensa tiene fútbol femenino. Sí. Sí. Futsal también. Futsal también. Vélez lo descartaba. Vélez no tiene equipo femenino. Es de verdad, mirá vos. Y tiene equipo femenino. No, ¿no tiene Vélez femenino? No. La por lo menos hasta... ¿A la época de la impresión de eso? No sé, hasta el 2019, el final. Mirá, estaba convencido que tenía. Bueno, 15.000 espectadores de Vélez. Tampoco es mucho. Defensa y Justicia, 8.000. Es muy grande igual Florencio Varela, ¿no? Sí, es un partido grande, una localidad grande, un partido grande. Sí, pero no tiene tantos hinchas como el partido lo requiere. Estadio el 1% de ingreso. En entradas el 3%, si seguimos con eso. Transferencia de jugadores el 8%. El marketing el 12%. Y el TV, como decíamos, el 58. Es mucho, ¿no? Es mucho. ¿Y en qué gasta más Defensa y Justicia? En el plantel profesional, obviamente, el 46%. Compensación. Esto no lo entendí mucho. Después es un informe del AFA, ¿no? No lo entendí mucho. Compensación, que será premios, calculo yo. Oscuro, turbio. Sí. Del 22%. Pusieron compensación porque el retorno quedaba feo. Ahí balancearon, claro. Ahí balancearon, ¿entendés? Bueno, eso es raro. Vélez gasta el 36%, un poquito menos en plantel profesional. En el personal administrativo el 19%, bastante, pues tiene más empleados, ¿no? Amortización de plantel profesional menos, el 13%, un poco menos. Y transferencia de jugadores el 1%, compra, gasta el 1% de su presupuesto en transferencias, Vélez. Defensa y Justicia, cero, obviamente. Todo lo trae a préstamo, Defensa y Justicia. Todo préstamo de Gravarni. Ya lo vamos a hacer un día, te lo prometí la otra vez. Roberto. Pero bueno, como prometo mucho y cumplo poco, no lo traigo. Ah, pero viste. Bueno, no soy el único. Prometer es muy fácil. Quedan bastantes tareas pendientes entonces. Un montón de cosas. Yo tengo un chivo pendiente. A ver. El 6 de febrero va a ser el primer Día Internacional de la Polla Records y Radio de Salón. La Radio del Salón Pueyrredón va a estar realizando una transmisión especial de 19.30 a 22.30, hora argentina, a la cual estamos invitados a participar allí en el estudio. Y también a transmitirlo por este lugar, así que vamos a ver si podemos hacer las gestiones para que eso suceda jueves 6 de febrero, falta todavía. Bien, y la polla toca el sábado el 8 de febrero. Ya tenés ticket. ¿No, Turco? Ya pediste el día, ¿no? Y bueno, depende también de... Listo, de, te vendo la entrada. Chao. Voy yo, si no, de suplente, dale. Nos queda un tema, justito calculamos los temas. Queda uno de los Kayak en vivo en Madison Square Garden. Gracias a todos por el aguante. Gracias. Hasta el viernes. Cuando hablas de... hacer para que me ame? Anoche no pude dormir pensando en vos, mujer, yo pregunto qué hay que hacer para que me ame, para que me ame, para que me ame. Hay que andar rápido, el barrio se acaba, suenan las sirenas del reino criminal. Este sonido te va a destrozar, yo no pienso que esté solo cuando empiece a tocar. ¡Ey! ¡Abran el paso! Que traigo la cabeza de esta radio fantasma y todo el planeta se va a destrozar. Todo el planeta se va a desmoronar. Yo, americano, este es el daño que te voy a proponer. No te levantes, si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper. Si no vas a terminar lo que empezaste a romper.